hace aquí. Toda la noche mueve la cinturita y va con tus apoyeras por ti. El meneo la levanta todita. ¡Arriba! Es tan bonita, baila, mueve, se menea, sexy. Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe. ¡Todos juntos! Con ese bombón tan estamiento, bombón y lo mueve, viene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Y como el bombón, ¡arriba esa palma! ¡Viene arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Que se enteren en toda la Argentina que esta noche estamos de fiesta con ustedes y los palmeras. Pollera cortita, el meneo la levanta todita. ¡Vamos! Es tan bonita, baila, mueve, se menea, sexita. Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que hay grita. Es que ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino. Es un bombón suculento, con ese bombón cansamiento. Un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Y como el bombón, y esas palmas como suenan bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y esas voces como cantan. Es que ya tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino. Es un bombón suculento, con ese bombón.